frío cada vez que yo te daba tiernos besos de amor. Dime que no te importaría verme con otra mujer, que de tus ojos no van a caer lágrimas tristes de amor. Pasa.